¿Por qué nos oponemos a estos proyectos energéticos? Porque no responden a las necesidades reales de nuestro territorio, el que ya tiene capacidad suficiente para producir la energía que necesita. Queremos desarrollo para todas las personas, no un desarrollo enfocado a las ganancias de unas pocas. Súmate a la campaña. Estos y otros datos en nuestras redes sociales. Facebook, Chiloé Libre de Saqueo Energético. Instagram, Chiloé Libre de Saqueo. Twitter, Chiloé Libre del 1.